dichos y frases populares. Año de nieves, año de bienes. Los aldeanos y los campesinos han estudiado con mucho interés los ciclos de la naturaleza. Durante muchos siglos han observado que los años que vienen con nieve son buenos, pues los deshielos traen abundante agua que hace germinar las semillas en la primavera. Esas plantas, más tarde, darán sus frutos y de aquí se dice que los años con nieves serán años en los que no faltará el alimento ni la alegría. Un granjero le dice al otro: oye, ¿tus vacas fuman? ¿Tus vacas fuman? Un granjero le dice al otro: oye, ¿tus vacas fuman? ¿Tus vacas fuman? No, pues está quemando el establo. ¿Tus vacas fuman? Tus vacas fuman. A ver, repítelo porque la dije una cosa buena. Un granjero le dice a otro: oye, ¿tus vacas fuman? No, pues está quemando el establo. Va un erizo por el desierto, ve un cactus y grita: ¡mamá! Tres hormigas se van a vivir a una casa. Un día tres hormigas se van a vivir a una casa. Un día tres hormigas se van a vivir a un baño de una casa. Una va a vivir al retrete, otra a la mamá y otra. Un día tres hormigas se van a vivir al baño de una casa, una en el retrete, otra en el lavamanos y otra en la bañera. A la mañana siguiente le pregunta la hormiga del lavamanos a la de la bañera: está Caperucita en el bosque y cuando cae la noche la aplasta. Le he dicho un mosquito a su madre: mamá, ¿puedo ir al teatro? Bueno, hijo, pero no vayas a salir cuando aplauda.

Deseos, de Antonio Machado. Te contaré deseos en tus labios. El placer será mi alma para soñar. Recorreré tu alma y secuestraré tu amor. No habrá rescate, solo la pasión. Hola queridos oyentes, me llamo Lara y os voy a recitar un poema de Antonio Rubio titulado Cortejo del Conde que Esconde. Mañana muy de mañana llegará el conde de porcelana. Detrás del conde siete condesas, la mar de tiesas. Tras las condesas siete baúles, blancos de azules. En los baúles siete candados, muy bien cerrados. Con siete llaves de oro y platino, ¡qué desatino! ¿Y las llaves? ¿Quién esconde? Ya lo he dicho, el señor conde. El dragón terrible. Tras una inmensa montaña, en una oculta guarida, así transcurre la vida de este terrible dragón. Acércate si te atreves. Yo fui ayer por la mañana, con curiosidad humana. Me escondí para mirar, y miré sin respirar. Pasó un miedo espantoso al ver al dragón baboso. Ya sabes que nunca miento. Fue así como te lo cuento. Es terrible y es grimoso. Y la cueva, oscura y fría, sin dejar de vigilar, con las afiladas garras abrazaba y protegía sus riquezas apiladas. Yo no sé qué cosas come. En la cueva hay muchos huesos y la gorra azul de un niño. Entre sus tristes paredes es terrible y está solo. Ni siquiera tiene amigos. Si vas y le haces un guiño, si le dices hola amigo, a lo mejor se entretiene. ¿Cómo? ¿Que no te atreves? ¿Qué prefieres? ¿Estés solo? Hola, me llamo Paloma y os voy a recitar un poema de Antonio Rubio titulado Tortuga. Tortuga, doña Tortuga, calva y lenta y bien madura, sobre tu coraza dura la geometría más pura, pentágonos con mesura, dibujados con frescura, la geometría más pura sobre tu coraza dura, calva y lenta y bien madura, doña Tortuga, Tortuga.

honra sobre tu vaca. Que hay que explorar lo inexplorado. Que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, vivi, vivi, babi, vivu. Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar. Que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí. Here's a song that you can act out. Come on, follow me. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar. No juegues con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. El desayuno más completo debe incluir lácteos, cereales, pan, galletas y fruta o zumo de fruta fresca. Lo que hay que procurar reducir es el consumo de bollería industrial. Ten en cuenta que es la primera comida que haces después de llevar muchas horas dormido. Por eso necesitas llenar tu batería para funcionar bien toda la mañana. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. Es un castillo. Rutinas para niños y niñas que no pueden salir de casa. De Itziar Fernández Cortés y Lorena Zamora Blanco. Mi casa es un castillo. No te deseo un regalo cualquiera. Te deseo aquello que la mayoría no tiene. Te deseo tiempo. Elie Mishler, 1987. Érase una vez. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, hombres y mujeres se dieron cuenta de que las obligaciones y los trabajos les robaban demasiado tiempo. Las personas se cruzaban por la calle andando muy deprisa. Algunos casi ni saludaban. Las carreteras echaban humo y apenas se podían circular. Las casas estaban vacías. Y cuando sus habitantes llegaban por las noches, solo les daba tiempo a dormir. Cuenta la leyenda que quizá este fue el motivo por el que un extraño virus empezó a poblar sus calles. Entonces, las mentes más sabias del pueblo se reunieron y se les ocurrió que para vencer al virus podían jugar al escondite. Todas las personas se quedaron en sus casas, confiando en que, si no les veía por la calle, al final el virus se iría y todo volvería a la normalidad. Los mayores se organizaban para salir cuidadosamente a comprar comida. Se disfrazaban con guantes y mascarillas para no ser reconocidos y volvían corriendo a casa para que el virus no les viese. Los niños y niñas tenían que entrenar muy duro. Era la primera vez que luchaban todos juntos, cada uno y cada una desde su castillo, y les dijeron que para superar el entrenamiento tendrían que superar 10 pruebas diarias, ¿Quieres saber cuáles son? Uno, entrenar su ingenio, con ejercicios que estimulaban su cerebro, donde tenían que pensar y reflexionar para encontrar la solución, haciendo puzzles, jugando al memory o las adivinanzas. Algunos jugaban a las matemáticas, sumando y restando todo lo que veían por casa. Y otros preferían resolver problemas de misterio utilizando la lógica. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más ingeniosas. 2. Trabajar en equipo, participando en las tareas de casa, barriendo, limpiando el polvo y colocando cada cosa en su lugar. Pero también podían entrenar jugando con los mayores a juegos de mesa, juegos de cartas, construcciones. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más autónomas. 3. Entrenar su afecto, llamando por teléfono cada día a una persona especial para contarle cómo ha ido el día y preguntarle cómo lleva su propio entrenamiento. Cada niño y cada niña tiene diferentes personas que son especiales. Abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, amigos, amigas, vecinos, vecinas. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más cariñosas. 4. Entrenar su creatividad, escribiendo cuentos y poesías, dibujando o haciendo alguna manualidad con material reciclado. Para ello, cada niño y cada niña tuvo que investigar para sacarle el máximo provecho a todo lo que encontraba por casa. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más creativas. 5. Entrenar su calma, cerrando los ojos y escuchando música relajante o las palabras de los mayores. De esta manera podían imaginar que viajaban a lugares infinitos donde se respiraba el mar en calma. La hora de la siesta era el momento preferido para esta prueba. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más tranquilas. 6. Entrenar su cuerpo, con ejercicios físicos, bailes y coreografías que podían hacer en casa viendo algunos vídeos o recordando algunos juegos como saltar a la cama en la terraza o hacer volteretas en la cama, siempre bajo supervisión de los mayores. Así fue como se convirtieron en niños y niñas más fuertes. 7. Cuidar su higiene, lavándose las manos con jabón antes y después de comer, como hacían siempre, pero ahora también antes y después de jugar, antes y después de entrenar, y al terminar el día, una buena ducha. Dicen que el virus no le gusta a los niños y niñas que huelen bien. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más limpias. 8. Cuidar su alimentación, aprendiendo a cocinar nuevas recetas, preparando los alimentos que después cocinarían los mayores, probando nuevos sabores. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más sanas. 9. Conocer sus emociones, escribiendo, dibujando o contando su momento favorito del día y después su momento de mayor enfado cuando sintió mayor tristeza o aquello que le dio mucho miedo. Cada día escribían y hablaban a sus mayores de 4 emociones importantes y así iban elaborando su diario emocional. ¿Cuántas emociones conoces? Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más sensibles. 10. Cuidar su descanso, acostándose a la hora de siempre, quizá un poquito más tarde. algunos leyendo su libro o cuento favorito hasta que les vencía el sueño y se quedaban dormidos. Otros escuchando los cuentos que les leían papá o mamá. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más preparadas para volver al entrenamiento. Cuenta la leyenda que el virus se fue y que ya nada volvió a ser como antes, porque aunque tuvieron que volver a sus obligaciones y sus trabajos, por dentro se habían convertido en mejores personas. Y así fue como los niños y las niñas hicieron del mundo un lugar mejor. Coronavirus es un bichito pequeñito y a la vez es más grande. Es un virus que nos ha dejado sin poder ver a nuestros amigos. Es un virus que no nos deja salir de casa. Para mí el coronavirus me ha hecho ver que mi vida puede cambiar de un día para otro. Quédate en casa. Pinky cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. Son Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. Hola a todos, oyentes de la radio. Yo me llamo Rubén, vivo en Nájera y tengo 11 años. Cumplo los 12 años el 21 de diciembre. Tengo un hermano llamado Diego que tiene 5 años y estudia en el Colegio Sancho III el Mayor. Yo estudio en el Instituto Esteban Manuel de Villegas. Mis aficiones son los coches, los patinetes y el baloncesto. Pero lo que más me gusta es pasar el rato divirtiéndome y jugando con mis amigos y la familia. Mi animal favorito son los perros pequeños. Aquí os dejo mi presentación y ¡hasta pronto! Hola, soy el Medi y hoy voy a presentar mi trabajo extraescolar. Yo tengo dos hermanos, un hermano y una hermana que se llama Inás y tiene 4 años y mi hermano 9. A los dos les gusta salir a jugar y a liberar su energía. Bueno, yo hago kickboxing y más deportes, pero mi favorito es el kickboxing. Soy campeón de La Rioja y vivo en Nájera con mis padres y hermanos. Adiós. Hola oyentes, mi nombre es Bryce. Soy un chico al que le gusta montar en BMX y los coches clásicos japoneses. Tengo 12 años y soy de Nájera. Me gusta salir con mis amigos los fines de semana y también salir a andar en bici con mis padres. Yo estudio en el Instituto IES Villegas. Este es mi primer año, tanto en la radio como en el instituto. Vivo en un piso con mis padres y con mi hermano. Mi animal favorito es el husky, ya que me parece un perro muy mono y muy cariñoso. Y esta ha sido mi presentación. Un saludo a todos y hasta la próxima. Disfruta de nuestras tomas falsas. Canta los riseños. Ah, no, no. Hi, how are you doing? I'm Mr. Jane. Come on, baby, move yourself. Los campos alegran. Buenas, queridos oyentes. En este programa de hoy os recitaré. Perseguir tus sueños. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr las. Es que tengo una letra maravillosa. Celebrar la vida y retomar el. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el mierda. Ya vale, ya. Uno, dos y tres. De lunes a jueves. ¿Sí? Recuerda, de lunes a jueves de 4 a 8 de la tarde te esperamos en Radio Disney Villegas. A ver, quiero silencio ya. Miedo. Bienvenidos al proyecto de la monja de Blair. Pero bien hecha, ¿eh? La quiero bien hecha. Sí, algo así. A ver, dime cómo te quiero decirlo de enero a mayo. Una, dos y tres. Radio. ¿Y ahora está de que se ríe? Ha empezado ella, yo no he sido, ¿eh? Es que ha habido alguien que ha hecho una pedorreta. ¿Empezamos? Sí. ¿Empezamos? A ver, silencio. En nuestra web podrás escuchar. En nuestra web. Web. Porque te acompañamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ah, joder. Porque me he perdido, ya no me encuentro. Porque va a ser la hora y no hemos acabado. Vale, vale. Porque ahora no es culpa mía, sino es culpa de los demás. Una, dos y tres. Este es uno de los nuestros programas de recuerdo. Era uno de nuestros programas del recuerdo. Qué mal. Era uno de nuestros programas del recuerdo que hemos querido compartir con nosotros de nuevo, iba a decir. Has estado escuchando uno de los programas que se hicieron en directo en Radio Villegas en cursos anteriores. Joder, ahora se me traba todo el rato. Te ha patinado la N, creo. Sí, la N. Bienvenidos a las tardes musicales de Radio. Un saludo de quien nos habla, Aisea. Os acompañaré con los últimos. Bienvenidos a. Bienvenidos a las tardes musicales. Bienvenidos a las tardes. Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien nos habla. ¡Ay! Bienvenido. Bienvenidos a las tardes musicales de Radio Villegas. Un saludo de quien nos habla, Aisea. Os acompañaré con los últimos éxitos, noticias musicales y entrevistas durante las dos próximas horas. ¡Empezamos ya! Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... cosas del Papa Juan XXIII. Durante una recepción diplomática en París, el entonces cardenal Roncalli, más tarde Juan XXIII, coincidió con el dirigente comunista francés con fama de ateo furibundo, Monseñor Thorez, personaje todavía más obseso que el mismo Papa Juan. Hablando con él, con la cordialidad y gracia que le caracterizaba, le decía: «Mire usted, señor Thorez, aunque sé que le va a molestar, no tengo más remedio que decirle una cosa». Como Thorez se limitó a pedirle que siguiera adelante, el buen cardenal le dijo: «Usted y yo pertenecemos al mismo partido». El comunista quedó admirado y quiso saber a qué partido pertenecían ambos. Con lo que el buen Papa Juan, sonriendo, le dijo: «Al de los gordos, amigo mío, al de los gordos». Desde entonces, dicen que fueron muy buenos amigos. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. Late y late sin cesar y no lo puedes parar. Cuando estás contento, late más y más fuerte. ¿Qué es que tan misterioso parece? El corazón. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la A. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tiene el rey en la panza igual que cualquier mendigo? ¿Lo sabes? Es él. Ombligo. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Empieza con la E. ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Doy patadas y patadas, pero a nadie pego. Corro y corro sin cesar y no me canso de jugar. El futbolista. Boto y boto mi pelota, la tiro y la encesto. Estoy jugando al... baloncesto. Veo, veo. ¿Qué ves?